Bogotá en 100 palabras. Ahora en tus oídos. Fugacidad. Subiste en universidades. Casualidad. No llevabas prisa y te dejabas llevar por el viento. Calle 26 y cruzamos miradas. El corazón se aceleró y sonreíste. ¿Qué sucedería si no fuéramos tan cobardes? Luego, Avenida 39. Le pido al cielo que no termine. Me miras como si no lo notara. Tarareas una vieja canción. Calle 57. ¿Visitaríamos el Jorge Eliécer Gaitán para un concierto? Calle 72. ¿Tomaríamos vino en el chorro? ¿Te pediría que nos quedáramos a escuchar cuenteros? Calle 76. ¿Saldríamos a la ciclovía los domingos? ¿Haríamos el septimazo hasta la plaza? Incierto. Bajé en héroes. Tu sonrisa bajó conmigo. Juliana Ruiz, 16 años, localidad de Barrios Unidos.